pasiones que no se encienden. Hay cuerpos sudorosos bajo la ropa. Hay rubias y morenas que no te entienden. Y hay gordos apestosos que pagan copas. Y hay DJs gilipollas que no pinchan mis temas. Hay buitres disfrazados que no aprietan una rosca. Hay un vaso con hielo que quema mi mirada. Y un amigo que me invita a fumar la madrugada. En la puerta que me niega la entrada, un muchachote grandullón que me perdona la vida. Hay billetes de cajero saltando de la cartera y una fiesta privada en el cuello de Carmela. Hay yogurines, coca-colos, la memoria es una mierda. Si no te gusta lo que hay, si no lo tomas, lo deja. Hay gente que se arrima, señoritas que se giran y una sonrisa, un bofetón, un canutito de hierba. Ya, ya, ya, ya, que otra vez dormimos solo. Hay maricas de playa, chulo, putas de piscina, morenos, rayos, suba, tetas de silicona. Hay una cola infinita en el lavabo de señora, una rayita en el retrete, ni pensarlo no me mola. Hay un teléfono apuntado en una servilleta y una cita de internet dando vueltas y no encuentra a un tipo solitario y acodado en la barra. Y este mes me quito la tarifa plana. Y un atentado a mis oídos, la canción del verano. Y un regalo pa' mis ojos, inaccesible pa' mis manos. La mujer de mis sueños no vino esta noche. Con el rabo entre las piernas, no miramos en mi coche. No hay más tanto que los ojos, más sabor que el de las manos. Y sin embargo,